historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Arranca una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera, nuestra consigna. Y la idea de todo esto tiene que ver con romper aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y, sobre todo, desafiarte, invitarte, convocarte a sentipensarnos latinoamericanamente. Hoy con nueva cortina, ¿le gustó? La veo como loca. Me gustó la nueva cortina, me gustan los estrenos y ya lo anticipó el conductor del programa anterior, el Faca Pérez. Necesitábamos un cambio de aire. Un refresh en las cortinas, así que bienvenida. Subile, Álvaro, subile. Ahí va, a los tambores. No los llames que vienen. De una, ¿no? Bueno, ante todo vamos a, no sé si felicitar el acto heroico de Túpac Álvaro o reírnos de su estado físico, visual, olorístico. Lo más gracioso, vamos a contar. Estaba Lucía, la productora general de este programa. Es una intimidad, pero vale la pena. Estábamos ultimando detalles de este programa y justo estaba diciendo, me gustan mucho los deportistas antes de la profesionalización. Ajá. Del deporte, dijo. Y se acerca Álvaro. Momento. Corriendo. Minutos antes, Túpac Álvaro había avisado que llegaba tarde, que estaba con unos trámites, que estaba medio apurado, pero que quizás no llegaba a horario. Que iba a llegar después. Ahí va. Y en eso termina esa frase y entra Álvaro corriendo, cual deportista pre-año 50, y se acerca a Lucía y la quiere saludar, porque había llegado. Y Lucía le mete un parate así y le dice, no, pará. Y Álvaro estaba todo sudado y le dice, estás todo transpirado. Y bueno, no se efectuó el saludo y fue un hazme reír. Túpac Álvaro, a partir de hoy, también bautizado como Usain Bolt, que ha corrido... El Usain Bolt del cine. Sí. ¿Cómo le va a nuestro querido operador? Bien, muy bien. Bien. Ya me estabilicé. ¿Ya está repuesto? Sí, totalmente. Aparte, ayer empecé a salir a correr después de un año más o menos. Uh-huh. Y medio. Así que... ¿Te entusiasmaste? No, ahora estoy a full. Sí. Voy a ir a... Seguro termino las Olimpiadas o algo así. Yo, a pesar de las gotas que transmite y del olor también que ha dejado en el no, estudio... No, eso no. Agradezco y valoro mucho su gesto para llegar a horario. Llegué menos 5. Impecable. 10 minutos de humanidades hasta Olga Vázquez en bicicleta. Bien, gracias por tanta magia. Túpac Álvaro, programa número... 53. Bien, al final ya tendremos la numerología correspondiente. La que llegó corriendo también fue Lupita, que no ¿está sabemos, Lupita? Sí, acaba de llegar, no sabemos bien qué estaba haciendo, pero se ve que estaba ocupada. Bienvenida, Lupita. No vino en bici ni corriendo. No, yo vengo hasta te diría flotando, Jera, mira, porque hoy aquí en La Levitando. Plata, Buenos Aires, Argentina, el día está soleado, está hermoso. Y yo la verdad, en el medio me crucé a Lucía que estaba muy avergonzada, llorando casi, ahí en la escalera de Radionauta porque se sentía muy culposa. Así claro, que bueno, yo no sé, estoy aquí. Álvaro se ve que ya está sequito aquí a mi lado, bien. Así que no tengo... Y no huele, Jera, te aviso. No huele mal. Bueno, vamos a cerrar entonces después el programa con un abrazo caracol con Túpac Álvaro en el medio, si les parece a todos y a todas. Vamos a hacer las presentaciones de las radios que transmiten al sur de Río Bravo. Como siempre, primera, nuestra casa madre, radionauta.com.ar o FM 106.3 aquí en la ciudad de La Plata, ya con el Centro Cultural y Político Olga Vázquez totalmente abierto, sus puertas, se pudo levantar la clausura, así que saludamos la lucha que ha logrado finalizar con esa arremetida de clausura al Olga Vázquez. Y además de Radio Nauta, las siguientes radios transmiten al sur del Río Bravo a lo largo y ancho de nuestra América. Sí, saludamos a Radio Contagio en Colombia, que retransmite al sur del Río Bravo. En Chile, Radio Placeres de Valpo, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán del Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina también Radio El Algarrobo de Andalgalá, de provincia de Catamarca, FM La Caterva de Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio de acá de la provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en Mendoza, Radio Encuentro en Viedma. También Radio La Colectiva, también en la ciudad de Buenos Aires. Y Radio Pueblo, FM Comunitaria, en la ciudad de Deán Funes, Córdoba. En Venezuela, la Radio El Sur, Radio Antena Libre de Barquisimeto y Radio Ecos de Mérida. En Honduras estamos por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, las dos de Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Isimuleu. En Panamá, la Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Nos quedan solamente las vías de comunicación antes de empezar a volar, ¿es así? Así es, se pueden comunicar con nosotros por Twitter, estamos y somos @ Sur del Río Bravo, también en Facebook, Al Sur del Río Bravo, y para quienes quieran comunicarse vía teléfono, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, al 221-670-5190, le agregan más 54 y nos mandan algún mensaje, un audio, o pueden llamarnos también si tienen ganas. Ajá. Y aquí estamos para recibir sus saludos, sus pedidos, sus etcétera. Hechas las presentaciones formales, ahora sí, nos ajustamos los cinturones. ¿Están todas listas? ¿Todos listos? Comenzamos a viajar y a recorrer los destinos y cada rincón de nuestra patria y patria grande, obviamente. Hoy por hoy el centro de la escena geopolítica en nuestra patria es On Brasil. It now gives me great pleasure to invite Michel Temer, president of Brazil, to officially open the Rio 2016 Paralympic Games. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Y como dicen en Brasil, primeramente, Fora Temer. Antes de cualquier cosa, te levantás, Fora Temer. Antes de los buen día. Antes del buen día, Fora Temer. Vas a pedir un café, primero. Ajá. Fora Temer. Fora Temer se escuchó con fuerza una vez más en el día miércoles, en la inauguración de los Juegos Paralímpicos Río 2016, casi muy parecido a lo que había pasado en la inauguración de los Juegos Olímpicos, también en la misma ciudad hace unas semanas. Se escuchó Fora Temer, se lo chifló, se lo abucheó al presidente de facto de Brasil y también hubo muchas pancartas con esa leyenda Fora Temer. Sí, ya lo habían abuchado antes, pero lo habían querido opacar los medios. Sin embargo, ahora cobró un poco más de fuerza con la apertura de los Paralímpicos. Y también hubo algunas protestas y manifestaciones en contra, sobre todo de estudiantes, y en el Día de la Independencia, que se celebró allí en Brasil, también hubo protestas y pedidos de que se vaya Temer. En 19 ciudades se gritó ayer también Fora Temer en este marco de las manifestaciones del Grito de los Excluidos que se realiza cada 7 de noviembre, decíamos en el Día de la Independencia, esta vez enmarcado en las denuncias y en las manifestaciones por la salida del presidente ilegítimo y también para el llamado de nuevas elecciones. Eso es lo que se reclama en estos momentos en el Brasil. También ayer fue abucheado y escrachado en un desfile, en el desfile oficial del Día de la Independencia. Michel Temer ahí también fue malvenido, con lo cual, se acrecenta, ¿no?, la ilegitimidad que tiene en la población brasileña Michel Temer. Sí, también ya lo veníamos diciendo, pero el pedido en su momento de destitución de Dilma, que después terminó efectivamente concretando el juicio político en las calles y en el pueblo brasilero, no se traduce en un apoyo al actual presidente interino, sino todo lo contrario. Aumenta su deslegitimidad y las mayorías quieren que se llame a elecciones, sin embargo, no parece que es lo que va a ocurrir. Hay que hablar también de nuevos de hechos de corrupción, nuevas denuncias que salpican a Michel Temer y sobre todo a su partido, el PMDB, que esta semana también quedó envuelto en un nuevo escándalo de corrupción al develarse que el partido de Michel Temer, el PMDB, recibió millonarios sobornos, según una información revelada por la propia Policía Federal de Brasil. Sí, parece que el consorcio de constructoras de la central hidroeléctrica de Belo Monte pagó sobornos millonarios al partido político de Michel Temer y se están revelando, están saliendo a la luz esos sobornos, lo cual complica aún más a ese partido que ya viene envuelto en otros escándalos de corrupción. Así es, así que toda la clase política y en particular el partido de gobierno, el PMDB, ahora junto al PSDB, el partido aliado de gobierno, muy implicados en lo que tiene que ver con el escándalo de corrupción en Petrobras. Hablábamos de manifestaciones que hubieron ayer y también hubo multitudinarias marchas el pasado domingo, donde se habla de más de 100.000 personas en la Avenida Paulista, allí en el centro de San Pablo, y también en otra buena cantidad de ciudades, las brasileñas y los brasileños se manifestaron contra el golpe y por la salida de Michel Temer. Allí estuvo Agustín, ¿sabe? Sí, Agustín fue a cubrir esa marcha, así que trajo algunos testimonios. Que o governo Temer ele vai querer fazer reformas antidemocráticas contra o povo, contra a população, e a gente está aqui para mostrar que o povo ainda tem força, que apesar do golpe, a gente está aqui na rua para derrubar o governo e buscar novas eleições. Mostrar o sentimento verdadeiro do povo e para que o presidente Temer saiba o que está pensando o povo brasileiro diante do golpe que foi realizado contra a presidenta Dilma, que não cometeu crime de responsabilidade, muito menos qualquer ato ilícito. É uma pessoa séria que sempre agiu para o bem do povo brasileiro. Bueno, mientras mucha gente en Brasil no quiere saber nada con Michel Temer, hay gente en otros lados del mundo que sí quieren saber mucho con Michel Temer. En este caso, un fuerte espaldarazo del gobierno estadounidense. Este miércoles habló Joe Biden, el propio vicepresidente de los Estados Unidos, que, entre otras cosas, dijo: el gobierno de Estados Unidos continuará trabajando estrechamente con el presidente Temer para resolver los desafíos, porque Brasil es y seguirá siendo uno de los más cercanos aliados en la región. Eso decía entonces Joe Biden, demostrando lo que le satisface este gobierno de Brasil a Estados Unidos. Y también decíamos dándole un fuerte espaldarazo a la legitimidad del golpe, legitimando el golpe, diciendo que bueno, van a continuar y mantener y potenciar la cooperación con el gobierno de Temer. Así es, Dilma ya dejó el Palacio Presidencial allí en Brasil y mudó sus cosas a Porto Alegre, en la parte sur de Brasil, y tuvo algunas manifestaciones en su apoyo, digamos, cuando dejó el Palacio Presidencial. Sí, se fue entonces a Porto Alegre, abandonando el Palacio de Alvorada en Brasilia, donde, bueno, también promete dar batalla, ¿no?, y resistir. Ya a sus 68 años, Dilma abandona entonces el Palacio de Plan Alto, se muda a Porto Alegre y de alguna forma tiene chances porque, bueno, recordamos que no se la inhabilitó para ejercer cargos públicos, esa votación logró sortearse, así que Dilma todavía está ahí, más allá de la pérdida de consenso, con posibilidades. Otro que está con muchas posibilidades para el futuro de Brasil sigue siendo Lula, ¿no? Principal, hoy por hoy, líder en toda la política brasileña, quien tiene quizás más apoyo y más posibilidades de llegar a la presidencia en 2018. Lula estuvo reunido con militantes del Levante Popular de la Juventud, que realizaron un campamento, un encuentro, y estuvo allí en el Estadio Mineirinho, en Belo Horizonte, participando, decíamos, del tercer campamento nacional del Levante Popular de la Juventud. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Lula. Hoje é um dia triste para mim. Aliás, é um dia triste desde que começou a pouca vergonha de tentar caçar a presidenta Dilma por um crime que ela não cometeu. Nós esperamos 500 anos para que uma mulher pudesse chegar à presidência da República. Uma mulher que não era uma mulher qualquer. Uma mulher que aos 20 anos de idade foi presa, torturada, dada como liquidada para a política pelos seus torturadores. E essa mulher, que eu conheci pouco tempo antes da campanha de 82, foi feita presidenta da República por vocês e pelo povo brasileiro. Bueno, la cortina esta no solamente se sigue escuchando, se sigue gritando, sino que también generó ahí un hecho insólito, tragicómico, para decirlo de alguna manera, ¿no? Las cosas por su nombre, espectacular lo que sucedió en la cumbre del G20, porque el nombre de Michel Temer ya va añadido al Fora. Entonces queda Fora Temer, sobre todo en las redes sociales, con hashtag, también se vivió así en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasó en China, en el G20? Y en el G20, alguien... Un empresario, un ¿no? empresario chino lo saludó a Michel Temer y le dijo, hi, Mr. Fora Temer, todos juntos. Welcome, Mr. Fora Temer. Claro, el tipo en la traducción, el traductor ahí... Se quedó pataleando. Claro, y el chino pensaba que se llamaba Fora Temer. Una cosa es buenísimo. Desopilante. Yo no sé, me queda ahí alguna sospecha que esto fue obra del Comando Lupita, ¿es así? Da cierta sospecha. Bueno, lo voy a confesar. Sí, sí ha sido. Nosotros somos responsables de ese, podríamos decir, atentado hacia Michel Temer. El empresario chino que le dijo welcome Mr. Fora Temer era un infiltrado del Comando Lupita. Exactamente, exactamente. La verdad que, bueno, estamos un poco tristes porque no hemos podido parar el golpe, pero quiero decirle a todos que el Comando Lupita va a seguir resistiendo. Así que vamos a seguir resistiendo en todo lo que podamos. Y si hay que infiltrar más empresarios chinos, lo vamos a hacer. Bien, despidiendo con esta consigna, esta bandera que dice Fora Temer. Yo creo que Temer ya unos jodían por ahí con... Vio la... No me acuerdo de qué película es que dice My name is... Fora Temer. Fora Temer. ¿No? No sé bien a qué te referís acá, nuestro ¿no especialista en cine. ¿Tupac Álvaro, dónde es eso? Álvaro, My name no. is Temer. Fora Temer. Ah, no es de James Forrest Bond, Gap, de, James Bond. De Bond, de James Bond. Sí, sí, sí, sí. ¿Se entendió? Y de Forrest Gump también, ¿no? My name is Gump. Bueno. Me parece que el ejemplo es James Bond. James Bond. Bueno, con Brasil nos quedamos, pero musicalmente, vamos a escuchar una canción muy linda, que sí. tiene que ver... Con es un una, cover. Es un cover o una subversión, como le dicen acá a las mañanas radionáuticas, del grupo Divididos, ¿no? Hay un tema clásico que se llama ¿Qué ves? Y que está, en este caso lo vamos a interpretar en portugués. Sí, está en la voz de la banda Tijuana. Tijuana, que es una banda brasileña, surgida en 1999 en la ciudad de San Pablo, y que tiene muchas influencias de distintos géneros musicales, desde el rock más pesado, pasando por el rapcore, el punk rock, el reggae, ska, bueno, hacen ahí una mezcla de estilos con muchas influencias de músicas latinas, así que ahora sí amenizamos con un poco de música brasileña. Y ya volvemos al sur del Río Bravo. Tijuana, ¿qué veis cuando me veis? Aceitar

y ahí estaba Guayama que apuntaba. Y adentro de mi casa, en el patio, había dos. Yo digo, no, me entrego mansito, vaya que me maten los chicos, mi señora. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Volvió la cortina de Tupac Álvaro, ¿eh? The original. Sí, sí, sí. Seguimos en el segundo bloque de Al Sur del Río Bravo y llega el momento más esperado, sobre todo por las mayorías, sobre todo por los miles y las miles de oyentas que están a lo largo y a lo ancho de la Patria Grande, que esperan este momento. Y de hecho, a veces siguen por las redes sociales a ver cuándo aparece y prenden la radio para escuchar a quién, si no. Muchos se preguntan si hubiéramos podido soportar este 2016 con todo lo que está pasando en América Latina y el Caribe, sin el optimismo, sin la buena onda, sin qué más. Sin la esperanza, sobre todo. Sin la esperanza. Porque Lupita, si algo transmite, es esa esperanza, siempre buscar soluciones, mira muy para adelante. Le vamos a dar entonces los buenos días a nuestra latinoamericanóloga, porque si está Lupita, hay esperanza. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. ¿Les gusta mi bailecito por la paz? Estamos todos que no podemos parar de mover los hombros al ritmo. Sí, hermosa esa canción. Ajá. Se ve que esta cortina nos va a llevar hacia Colombia. Antes que nos vayamos a Colombia, Lupita, le voy a pedir un favor. Nos envían un mensaje que le mande saludos a Federico Serrano, que está hoy festejando el natalicio. Así que... no sé si está festejando el natalicio. Pero pide que le manden... Pero decirle igualmente feliz cumpleaños. No sé si es el cumpleaños, pero le piden que le mande un saludo a Federico Serrano. Bueno, Federico Serrano, ¿qué puedo decirte? Muy feliz cumpleaños. Si no es hoy, lo mismo será para el día que sea tu cumpleaños. ¡Feliz no cumpleaños! Te mandamos aquí desde el sur del Río Bravo un abrazo lo más grande que se pueda y algunos besitos también. Ya que estamos. Bueno, Lupita, ¿qué tuvo usted que ver con la salida del sol después de muchos días? ¿Hizo algo al respecto o eso fue obra de la naturaleza? Bueno, algunos truquitos de mi abuela, que era una señora muy buena y medio bruja, me ha dado algunos consejitos para que vuelva a salir el sol, porque ya no dábamos más de este clima horrible que está haciendo aquí en la zona del Río de la Plata, en Argentina, está horrible. Y ahora, bueno, ha salido un poco el sol y a mí cuando sale el sol, Jera, mira, como que hago fotosíntesis, te diría. Ajá. Sos más caribeña que... Es más larga, claro. Ya dos días de lluvia sin sol y sin calor ya es como... Se apaga. Y a mí dame la vitamina D. Necesito la vitamina D del sol, si no, pues no sirvo para nada. Bueno, en Colombia parece que está saliendo el sol también, metafóricamente hablando. Y hoy la columna de Lupita tiene que ver entonces con la paz en Colombia, ¿es así? Sí, porque en estos días horribles de nublados, ventosos y de lluvia que hicieron, bueno, se me bajó un poquito esa primera emoción y felicidad por el acuerdo de paz en Colombia. Y comencé a pensar, tuve mucho tiempo para pensar, y pensaba que a fin de mes, como saben, se acerca el desarme de las FARC. Ajá. Y no, y ante este hecho histórico, se me ha rondado una pregunta en mi cabecita, que es cómo se vuelve a la vida, digamos, entre comillitas, normal o civil, después de haber sido un guerrillero. Digo, porque... yo comandaba este otro comando Lupita en Colombia y estaba muy metida en el asunto, pero realmente nunca dejé de hacer mi vida, ¿no? Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo será para alguien que ha vivido en la clandestinidad en la selva, en pie de guerra. ¿Cómo será volver? Y bueno, para todos los integrantes de la FARC que en este momentito ahorita nos estén escuchando, tenemos en exclusiva una entrevista con la especialista en psicologías políticas, Amalia Guzmán, para darles algunas respuestitas. Ah, ya me parecía que esa señora tenía... Era psicóloga social, sí, tenía pinta de psicóloga social. Pensamos que era su tía, algún pariente que vino a acompañarla, no, pero es una entrevistada, ¿es así? Sí, exactamente. Y Lupita, la idea es darle consejos a la guerrilla para que transite lo mejor que se pueda subjetivamente, sobre todo el paso a la civilidad. A la vida institucional. ¿Cómo se llama la no clandestinidad? La vida pública, institucional, política. La legalidad. A la legalidad. Bueno, ¿algún consejo para esta entrevista, Lupita, con la señora que nos trajo? ¿Algún recaudo? No, yo creo que es una persona muy amable y muy paciente. Ya saben, tiene esta aura de psicóloga que a todos nos gusta porque es tranquila. Pero bueno, que entre nomás, pues. Bueno, a ver, le hacemos un lugar. Lupita, usted le deja el lugar, le abren la puerta. Ahí se va... Bienvenida. Acomodando, ahí, un poquito más pegada al micrófono. Sabe que este micrófono tiene que agarrarlo bien de cerca, si no, no se le va a escuchar bien. Le damos entonces los buenos días. Sí, bienvenida, Amalia. ¿Cómo está? Bienvenida al sur del Río Bravo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto para mí estar aquí y ayudar en todo lo que pueda a mi comunidad. Amalia Guzmán, nos dijo Lupita que usted es especialista en... Psicologías políticas. Psicologías políticas, ahí va. Sí. Interesante, ¿no? Bueno, y comentanos un poco cuáles son tus preocupaciones, en este caso en relación a la guerrilla, cuáles son las principales consultas que empezaste a tener. Bueno, lo que más me han consultado, que más que nada, es cómo enfrentar pequeñas situaciones cotidianas de la vida civil. Digo, cómo presentarse o simplemente ir a la tienda a comprar arroz, la harina para las arepas o la carne para el sancocho. Lo que yo digo es que primero, antes que nada, hay que cambiar el chip. Ya no estamos en guerra. Es hora de dejar la fuerza bruta de lado. Ahora tenemos que relacionarnos con los demás de una manera pacífica, dialogada. Y no vamos a tener siempre a un representante de Cuba para que nos explique cómo. Así que lo que recomendamos es aprender unas simples estrategias para relacionarnos en lo cotidiano. Como les decía, muchos me han consultado a partir de la preocupación de cómo presentarse. Bueno, en este caso, prueben con esto. Aquí, a los guerrilleros que nos están escuchando, vamos a poner en internet unas tarjetas que aquí mismo les estoy dando a Belén y a Gerardo. Ah, mira qué simpáticas. A ver, estas tarjetas que tienen que ver con consejos para las guerrilleras y guerrilleros que se desmovilicen y que pasen a la vida civil, bueno... Y siempre que tengan que presentarse, pues, y estén un poco incómodos o no sepan cómo, pues sacan una de esas tarjetas. Ahí va. Y le van a dar estas recomendaciones. Primero que todo, salude. Le recomiendo un simple hola. Luego diga su nombre real. Y usted tiene que decir, mi nombre es fulano de tal. Siga con una breve explicación sobre su situación personal. Y usted dirá, estoy recomenzando mi vida, quiero conocerlo más. Y termine en lo posible con una frase amable. Por ejemplo, mucho gusto. Acompañe el diálogo con la acción correspondiente al saludo, ¿no? Frente a un desconocido sería lo más conveniente un apretón de manos. Suena, no quiero que se lo tome mal, como una especie de tutorial de YouTube. Sí, de cómo saludar. Por ahí es una salida para, sí, como una forma de comunicar lo que usted hace, hacer tutoriales de YouTube. No lo estamos pensando. Por ahora venimos con la tarjeta, pero no es mala la idea. Es un tránsito un poco traumático para el sujeto político. Entonces lo que nosotros estamos pensando es quizás hacer acompañamientos también desde los tutoriales, que nos parece una herramienta hermosísima para esto. Cuéntenos más recomendaciones, más consejos que tienen estas tarjetas tan bellas que nos ha entregado, que serían destinadas, ¿no?, a la insurgencia para su proceso de desarme, de desmovilización. Una cuestión muy importante del introducirse y presentarse a los desconocidos es que sabemos que usted, guerrillero o guerrillera, no suele dar mucha información a los desconocidos, pero eso es cosa del pasado. Ya puede abrirse hasta donde usted quiera, claramente, ante los demás. Contarles de sus proyectos, de sus planes, decirles su nombre real. compartir con ellos sus preocupaciones. Vuelva a habituarse a su nombre de pila. Quizás le resulte raro volver a escuchar su nombre verdadero. No tema. Hay maneras de acostumbrarse rápido, para no quedar en falta cuando lo llamen por su nombre. Por ejemplo, cada mañana, véase al espejo durante 20 minutos y repita su nombre. Ponga de ringtone en su celular la voz de alguien diciendo su nombre. Entonces, cuando suene su celular, usted deberá responder rápidamente a su nombre. Si estas cosas no funcionan, siempre puede escribirlo en su mano y cuando tenga que decirlo y quizás no lo recuerde, lo puede leer rápidamente. Utilice todo lo que esté a su alcance para conocer gente nueva e incorporarse más rápido a la comunidad. Hágase un usuario de una red social. Organice fiestas. Recomendamos empezar con pequeños festejos de pocas personas. Quizás los ruidos y las responsabilidades de una gran fiesta no sea la mejor excitación para este momento de su vida. Ahora, señora Amanda, ¿era su nombre? Amalia. Amalia, perdón, Amalia. Recordamos que es psicóloga en... me olvidé esa parte. Especialista en psicologías políticas. Ahí va, nos está explicando cómo consejos para los guerrilleros y guerrilleras. Si ellos quieren ir a comprar algo, a alguna tienda, no sé, a un electrodoméstico o comprar, no sé, en una ferretería. Si quieren ir a un negocio, a una tienda, algún consejo útil. Si quieren adquirir, digamos, bienes de valor, es una situación un poco también distinta, difícil muchas veces. No es lo mismo que ir a la verdulería. Y claramente, bueno, primero volvemos a la tarjeta número 1. Siempre salude con un hola. Y luego diga claro su objetivo, quisiera adquirir este producto. Y sea claro con lo que quiere. Finalmente pregunte amablemente su precio con esta simple pregunta. ¿Cuál es el precio del producto? Tenga usted en cuenta que volver a administrar dinero, sea cauto o cauta, haga una lista de las cosas que necesite y compare precios. Quizás las cantidades de ofertas de productos pueden marearlo o marearla, no se preocupe. Con tranquilidad en su casa, antes de ir a la tienda, escriba exactamente lo que necesita y no se aleje de esa lista. Es como una especie de resocialización, ¿no? Uh-huh. Como acelerada para que vuelvan a comunicarse, a vivir de, ¿no?, los parámetros de la sociedad normal. Ajá, eso es lo que usted busca. Para que lo hagan de la mejor manera. Para que no se sientan, ¿no?, solos. Claro, para que... Y en relación al desarme, ¿no? ¿Cuál es su recomendación en relación a que, bueno, son compañeras y compañeros que atravesaron toda su vida alrededor de las armas? En la selva, con entrenamiento militar. ¿Usted recomienda un desarme total o mejor ir haciendo algo más paulatino, no sé, pasando de armas de fuego a armas blancas? Bueno, ese es otro gran problema, el acostumbramiento al arma. El desarme deja un vacío difícil de llenar. El arma es una seguridad encarnada. Hay una seguridad encarnada en el uso del arma que lo usan la mayor parte del tiempo. Para que su cerebro no sienta la falta del arma, los primeros tiempos yo recomiendo que se use un sustituto del arma. Digamos, pues, paraguas, bastones, cetros, instrumentos musicales, raquetas de tenis, lo que usted tenga a mano. Y recomiendo ir variando, como para no crear una nueva dependencia, ¿sí? Cuando usted crea que está listo o lista, pruebe estar un día sin nada en la mano. Y en este sentido, ¿cuál sería la mayor recomendación, en este caso, de usted? Mi mayor recomendación es que usted se ponga un nuevo objetivo en la vida. Está hablando a los guerrilleros y guerrilleros. Sí, claro. Porque no tener por qué luchar, quizá lo o la desvele. Haga pequeños proyectos en su barrio o en su localidad. Piense en arreglar su jardín o quizás forme un partido político que le va a dar una salida a este espíritu político que usted tiene. Quizás le parezcan demasiado mundanos estos proyectos. Pero no desespere, dele una oportunidad. Recuerde, usted está aquí para vivir la paz. Bueno, yo les recomiendo como parte de este programa que en lo posible traten de no abandonar, ¿no? La vida política. No, se transformará en otro tipo de actividad, pero ya política. Veo que de repente en Colombia surgen miles de microemprendimientos y claro, no es la idea. Bueno, agradecemos en todo caso la visita de Amalia Guzmán, especialista en psicologías políticas. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y por su aporte a La Paz en Colombia. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y ya saben, pueden consultar nuestra página web, www.siporlapaznotraumatica.com.cl. Es bien. Otra perspectiva que hay que abordar también. Hay que estar abierto a distintas miradas. Sí, sí. Las tarjetas estas que nos trajo, ¿las deja? Quizás las podamos dejar aquí en la radio como para difundir. Hay un par de insurgentes por acá. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora. Vuelo, Lupita, a despedirse. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pareció, Lupita? No. Ay, a mí me gusta como este lado más subjetivo, digámosle. Sí, pues nadie dice que dejen la política, pero quizás estas pequeñas cositas de lo cotidiano que pueden ser un mundo. Sí, así puede, como puede ser difícil. Ajá, sí, exactamente. Y quizás podemos ayudarlos desde estas pequeñas cositas cotidianas. Bien, Lupita, siempre dando un paso hacia adelante para la humanidad, en este caso un paso para la paz en Colombia, con aportes, qué sé yo. No, está bien, me parece que Lupita siempre nos abre distintas puertas. Ahí va, Lupita, muchas gracias. No era finalmente el cumpleaños de Federico, pero lo saludamos de todas maneras, ¿no? Bueno, pero ya tiene su saludo para el cumpleaños. Claro, que lo grabe en un cassette y después lo pase. Ahí va, bueno. Y para Fernando también, que nos pedía el saludo para Federico, también. Para todos, saludos para todos los que estén escuchando en este momento. Ellos ya saben que les mando saludos y besos y cariño y amor para todos. Y un abrazo. Lo más grande que se pueda. Pasaba nuestra querida latinoamericanóloga María Guadalupe Jennifer Loper Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay equipo! ¡Pachamama! Continuamos al sur del Río Bravo. Se fue María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Él presume de que lo puede decir de corrido una vez que ya está igual, más tranquilo. Igual no, me gustó porque la agarré sorprendida. Fue así de improviso y zafó bien. Pasé la prueba. Ahí va. Pasaba nuestra latinoamericanóloga. Vamos a seguir hablando y reseñando lo que está pasando allí en la República Hermana de Colombia. Noticias al sur del Río Bravo. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. ¿Canta Colombia por la paz? Sí, el gobierno colombiano y la FARC instalaron la comisión de verificación del acuerdo que firmaron por el final del conflicto armado y la paz. Sí, las delegaciones del gobierno colombiano y la FARC, en los diálogos de paz, anunciaron la puesta en marcha de una comisión de implementación y verificación del acuerdo final de paz, que este acuerdo, recordamos, se va a terminar de rubricar oficialmente el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias. En un comunicado en conjunto al gobierno y la FARC expresaron, el día de ayer se instaló la comisión de implementación de seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias en La Habana, con el fin de iniciar el trabajo acordado en el marco del punto 6 del acuerdo final. Las delegaciones de paz, tanto del gobierno como de la FARC, se reunieron para adelantar la logística para lo que va a ser el funcionamiento de las zonas veredales transitorias, donde se van a ubicar los guerrilleros y guerrilleras desmovilizados, y donde van a realizar durante 180 días esta desmovilización. Sí, el gobierno y la guerrilla formalizaron además la solicitud a la Universidad Nacional para que realice un censo socioeconómico que aporte información para facilitar el proceso de reincorporación integral de la FARC a la vida civil tras el desarme. O sea que además de las sugerencias de la psicóloga que tuvimos, va a haber un aporte de la Universidad Nacional Colombiana para realizar este proceso de reincorporación integral de la FARC. Y el presidente Santos estuvo hablando también por estos días, haciendo un balance de lo que fue la primera semana que transcurrió después de la firma del cese al fuego bilateral y definitivo con la insurgencia de la FARC. Esto decía el presidente colombiano. En esa semana hubo 5 muertos y 6 heridos entre civiles, soldados y policías. Y 6 heridos por cuenta del conflicto con las FARC. Y una persona fue secuestrada. Esta semana las cifras que acabo de mencionar se tradujeron en 0. Esa misma semana del año 2010 hubo 15 acciones violentas por parte de las FARC. Esta semana, 0. Y este balance se puede ampliar al homicidio en general. En esta semana, en esta sola semana, se salvaron 83 vidas gracias a la reducción del homicidio en todo el país. 83 vidas. Ese es el beneficio claro y evidente de haber puesto fin a este conflicto armado que nos desangró durante tantos, tantos años. El presidente colombiano, entonces Juan Manuel Santos, también dando cifras concretas de lo que había pasado en una semana como esta hace algunos años y lo que fue finalmente estos días después de que hace una semana se firmara el cese al fuego definitivo, donde ha bajado ostentablemente, la cifra de ostensible. ¿Sí? Me sonó medio raro, pero bueno. La cuestión es que bajaron a 0, como decía, la cifra de asesinados y heridos en el conflicto armado, porque se firmó finalmente el acuerdo con la FARC. Y entre otras cosas, también vamos a reseñar otros pasos que se han dado durante estos días. Sí, por ejemplo, el gobierno y la FARC acordaron el protocolo de entrega para la acogida de los menores que dejarán los campamentos guerrilleros. El operativo se iniciará este sábado y implica el traslado de los niños y adolescentes de los campamentos de la FARC hacia los centros de acogida que estarán a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y 2 delegados de organizaciones sociales que acompañaron el proceso de paz. Y en este caso también estará presente UNICEF, que sí, se hará cargo de ese proceso. Así es. Entonces, el sábado va a comenzar este proceso de entrega de los niños de las FARC y los menores, los adolescentes, que se van a incorporar entonces también a la vida civil. Por último, en lo que tiene que ver con este camino hacia la paz en Colombia, vamos a hablar de lo que va a ser la última conferencia de la insurgencia de las FARC, que se va a realizar del 13 al 19 de septiembre en los Llanos del Yari, en el sur de la Sierra de la Macarena, departamento del Meta, en Colombia. Así que va a ser la décima y última conferencia de las FARC. Sí, el evento de la insurgencia someterá a veredicto los acuerdos de paz firmados en La Habana, y en un comunicado las FARC afirmaron la importancia histórica de este evento amerita a los pueblos de Colombia y del mundo para que conozcan de primera mano el desarrollo y las determinaciones de las que será la última conferencia de nuestra organización en armas, que referendará los acuerdos de paz y dará paso a las transformaciones de la FARC en un movimiento político legal. Esto decía el comunicado de la FARC. Así que vamos a estar muy pendientes y seguramente reseñemos lo que deje esa décima conferencia de las FARC, que, como decíamos, va a tener un significado histórico por ser la última que realice la organización guerrillera, en la cual se van a refrendar entonces los acuerdos de paz y se va a terminar de aceitar el mecanismo de paso a la política tradicional, a la política institucional de la FARC. Recordamos entonces que después de casi 4 años de negociaciones en La Habana, los equipos negociadores de la FARC y el gobierno lograron el 24 de agosto pasado firmar este acuerdo final, que va a ser rubricado definitivamente el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Y una última información relacionada con Colombia tiene que ver con una interesante decisión que tomó el día de ayer el Consejo de Estado colombiano. Sí, que falló en contra de la presentación legal de del procurador Ordóñez para que se pueda reelegir. Eso fue el fallo que dio el Consejo de Estado colombiano, que emitió este miércoles un fallo que anula la reelección de Alejandro Ordóñez y lo apartó de la Procuraduría General tras considerar legal el acto que permitió que estuviese otra temporada frente a ese organismo. ¿Por qué es una buena noticia? Bueno, porque Ordóñez es quizás el principal paladín de la política uribista. Ahora ya deja de ser procurador general y fue uno de los principales fervientes opositores a todo este proceso de paz. También quien ha impulsado, entre otras cosas, la inhabilitación política a muchos dirigentes de izquierda como Piedad Córdoba. Bueno, este hombre de la ultraderecha colombiana del uribismo mantenía mucho poder siendo procurador general, pero hasta el día de hoy, porque, como decíamos, el Consejo de Estado cancela su reelección, por lo tanto, el señor Ordóñez se aparta del cargo. Otra buena noticia, entonces, que llega desde Colombia. Que haya la posibilidad que las diferentes posturas ideológicas tengan representación, no solo en el Congreso de la República, sino que también tenga representación a nivel local. Que ninguna organización política vuelva a ser perseguida en este país, que ninguna organización política desaparezca por no tener todas las condiciones necesarias para poder representar sus posturas ideológicas. Estamos haciendo una plana que está absolutamente atrasada en el país. Hoy deberíamos contar con identificación biométrica a nivel nacional en todos los puestos de votación, debería ser del Estado, y deberíamos tener esa garantía para evitar la suplantación de los votantes. Deberíamos tener además todo un proceso sistematizado para la recolección de la información el día de las elecciones. Hoy no lo contamos. Ahí escuchamos a Alejandra Barrios, ella es la directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia, bueno, hablando también sobre lo que se viene, este proceso electoral que también se viene en Colombia el próximo 2 de octubre, donde se van a refrendar esos acuerdos de paz, ese plebiscito por la paz que va a estar manteniendo en vilo al pueblo colombiano y también de nuestra América, donde el próximo entonces 2 de octubre se va a refrendar los acuerdos de paz, se va a votar por el sí o por el no. Todo indica que no va a haber problema, ¿no? Sobre todo porque ya está casi cerrado el acuerdo de paz. Así que ya está encaminado. Yo creo que el pueblo colombiano va a reafirmar esta decisión. En unas semanas más seguramente viajemos a Colombia en la previa de este plebiscito por la paz de Colombia. Cruzamos la frontera. Nos quedamos en la parte norte de Sudamérica, ¿le parece? Nos quedamos al ladito, nos vamos para Venezuela. Venezuela. Corre en nuestra alma y en nuestras venas Venezuela, y hacia allí nos vamos para hablar de lo que está siendo una nueva disputa de fuerzas en las calles venezolanas entre el oficialismo y la oposición. La derecha venezolana anunció nuevas protestas pese a ya tener las fechas para recolectar las firmas del referendo revocatorio. Sí, este miércoles pasado tanto el chavismo como la oposición volvieron a medir sus fuerzas en las calles en distintas ciudades del país y la oposición sigue buscando presionar para que se adelanten las fechas previstas en relación al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, pese a que el Consejo Electoral ya informó el cronograma previsto para la recolección de firmas. La semana pasada estuvimos reseñando lo que fue finalmente una multitudinaria marcha opositora, también multitudinaria marcha del chavismo allí en las calles. Por suerte no hubo mayores inconvenientes ni enfrentamientos. El día miércoles se volvió a repetir esta situación en todo el país, movilizaciones de la oposición y movilizaciones del chavismo, y la derecha venezolana en el día miércoles también volvió a convocar a otra jornada de protesta para el próximo miércoles 14 de septiembre. Sí, vamos a escuchar lo que decía el coordinador nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba. Quiero felicitar también a los caraqueños. En Caracas se dio la actividad que habíamos planteado, esta protesta de 10 minutos, de 12 del mediodía a 12 y 10, numerosas avenidas, numerosas colectividades, sobre todo del oeste de Caracas, participaron en esta protesta. Nuestra palabra, repito, de felicitación. Esta lucha va a seguir porque es la lucha del pueblo venezolano en ejercicio de su derecho constitucional. Y por cierto, la próxima, la del miércoles 14, está convocada y está prevista. El miércoles 14 volvemos a la calle en demanda del referéndum. Venezuela, corre mi Bien, allí uno de los principales dirigentes de la MUD, la coalición opositora venezolana, reseñando lo que fue la jornada de este miércoles y llamando a una nueva protesta opositora para el próximo miércoles. Quien también habló sobre la jornada de ayer y la del jueves pasado fue el presidente venezolano. Sí, Nicolás Maduro afirmó que se ha logrado neutralizar los planes violentos de la oposición, sobre todo de la semana pasada, y que estas jornadas de movilización ha triunfado la paz. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro. Gracias a Dios, el 1 de septiembre y hoy 7 de septiembre y mañana y pasado podremos cantar el mismo canto. Ha triunfado la paz, seguirá triunfando la paz y nadie traerá la violencia fascista a Venezuela, ni el golpismo, ni la intolerancia, ni el odio. Estamos destinados al triunfo de la paz para seguir avanzando. Venezuela. Bueno, allí las versiones también de lado y lado, ¿no? La oposición haciendo alaraca de la gente que movilizó. Y el gobierno venezolano también hablando de que se ha logrado neutralizar esos planes golpistas y que todo, por suerte, dentro de todo ha transcurrido en paz en estas nuevas jornadas de marchas de lado y lado. En relación a la recolección de las firmas para el referendo revocatorio, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, señaló este martes que la fecha para la recolección de esas firmas está anunciada entre el 14 y el 16 de septiembre. En una entrevista a la cadena Telesur, la funcionaria indicó que de acuerdo a los avances presentados, la recolección de manifestaciones de voluntad se podrían estar realizando durante la última semana de octubre, es decir, entre el 24 y el 30 de octubre. Así lo anunciaba entonces una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral venezolano. Está previsto que el 13 de septiembre sea la fecha en la que eso el Consejo Nacional Electoral va a poder discutirlo. Entre el 14 y el 16 de septiembre ya el Consejo Nacional Electoral tendrá una información al país de la aprobación de ese cronograma. Y en ese cronograma, como dije, está claramente establecido que va a ser la última semana de octubre entre el 24 y el 30 de octubre. Venezuela. Bien, allí aclarando una vez más cuáles son las fechas, por más que la oposición quiera adelantar todo, recordamos cuál es el punto, ¿no?, de este debate. Tiene que ver con que si el referendo revocatorio se realiza antes del 10 de enero próximo, en caso de que pierda Maduro, se convoca nuevas elecciones. Pero si el referendo se realiza después del 10 de enero y Maduro es revocado, queda como presidente el actual vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, con lo cual la fecha en la que se haga este referendo es la clave en todo esto. Los tiempos, según el cronograma electoral del Consejo Electoral, no dan para que se hagan este año, pero la derecha venezolana sigue insistiendo en presionar y en adelantar estos plazos. Todos le contestan, se hubieran acordado antes, ¿no? Así es, pero sin embargo avanza el proceso institucional de poner fechas y de también marcar que hay un proceso democrático funcionando, digamos, porque sobre todo en los medios internacionales y acá mismo los medios nacionales remarcan todo el tiempo que la institucionalidad en Venezuela es algo que no existe, que ya no hay democracia, que no hay institucionalidad, y sin embargo sabemos por otros medios que sí, que hay institucionalidad y que están tratando de acordar con la derecha para que no siga intentando hacer golpes de Estado como es lo que viene tratando de hacer. Está buena esta aclaración porque en las últimas semanas recrudeció la campaña mediática transnacional contra la Revolución Bolivariana. La semana pasada, el jueves pasado, hubo dos multitudinarias marchas de la oposición y el chavismo. Sin embargo, la mayoría de los medios privados solamente reseñaron la protesta opositora, con lo cual también hay que desmontar muchas matrices que se instalan desde los medios de comunicación. Una de ellas tiene que ver con esto del referendo. El referendo que por los medios te venden que el gobierno está en contra del referendo, que la oposición quiere el referendo y el gobierno no. Sin embargo, es al revés. El referendo revocatorio es una figura que impulsó el chavismo, que se instaló con la Constitución Bolivariana de 1999. Es una iniciativa de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana tener la posibilidad de que se realice un referendo revocatorio, quizás el primero y uno de los pocos países en los cuales se puede revocar a un mandatario. Bueno, esta iniciativa fue impulsada por el chavismo y por la Revolución Bolivariana. Obviamente ahora la derecha lo que quiere es jugarla a su favor con sus tiempos y con sus formas.

que hacemos el grito de los excluidos. Y este año, en Brasilia, Recife, São Paulo, Salvador, todas las capitales de Brasil hicieron una movilización muy fuerte contra el gobierno golpista. Y bueno, ahí vamos luchando. Y hoy el MST inicia una jornada de ocupación de tierra. Incluso allí, en estas horas, ya estamos con una hacienda ocupada de la senadora golpista Ana Amélia, que es una senadora del estado de Río Grande del Sur y que tiene más de 5.000 hectáreas de tierra aquí en el estado de Goiás, o sea, con una área de improductiva y con una área que no fue declarada como su bien económico. Entonces el MST ocupa en este momento esta hacienda para que el gobierno golpista haga la reforma agraria con más rapidez. Hola, te saluda acá Belén del sur del Río Bravo. En relación a la magnitud que están teniendo hoy en día las manifestaciones, sobre todo después de que se consumó finalmente el golpe de Estado, ¿cuáles son las fuerzas, sobre todo, que tiene la movilización popular hoy en día en Brasil? ¿Ha logrado más participación por parte de la ciudadanía o sigue estando más bien reducida a los movimientos populares y sociales? No, ahorita empieza un proceso donde los compañeros, los trabajadores que están siendo afectados por este gobierno empiezan a salir de su casa para movilizarse. Entonces, frente a Brasil Popular y frente a Pueblo Sem Medo, que están haciendo, digamos, el llamado para las movilizaciones, organizando las movilizaciones donde hay una participación muy fuerte de los trabajadores comunes que no están organizados en ningún movimiento, ningún sindicato, pero inicia un proceso de grandes movilizaciones populares, de hecho, acá en Brasil, porque nosotros queremos que en los próximos días vamos a derrotar el presidente de la Cámara, que fue Eduardo Cunha, sacarlo de su mandato. Y enseguida y continuar la lucha pelo fuera Temer, que nosotros estamos con una línea política unificada con todos los movimientos populares, que es fuera Temer, ningún derecho a menos, directas ya, para iniciar un proceso de diálogo y de construcción de un proyecto popular para Brasil con unas nuevas elecciones. Alessandre Conceição, él es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil. ¿Qué es lo que se viene en Brasil? Hablas de una etapa de mucha movilización, de mucha resistencia en las calles. También se ve un gobierno con muy poca legitimidad, incluso con poca credibilidad en sectores de la derecha, de los medios que también ahí tienen su disputa. ¿Qué es lo que se viene? Y por otro lado, esto que hablabas de las directas ya, o sea, la propuesta de convocatoria a nuevas elecciones. ¿Qué posibilidades reales crees que hay para que se pueda limitar este gobierno de Michel Temer, que no llegue hasta 2018 y que se puedan realizar elecciones anticipadas? Muy bien, entonces el proceso que está sucediendo acá en Brasil, en alguna medida va a parecer mucho lo que ocurrió ahí en Argentina, donde ustedes fueron en la calle varias veces derrotando varios presidentes hasta llegar a la elección del presidente Kirchner. Entonces ahorita es así, lo sacaron la presidenta Dilma como un golpe y ahora nosotros vamos a sacar al presidente ilegítimo Michel Temer para empezar un proceso de elección directa donde los trabajadores y la población brasileña tenga su derecho de la democracia garantizada. Entonces, el proyecto nuestro es cada vez más seguir una construcción unitaria donde los movimientos sociales hagan el llamado para las grandes movilizaciones. Incluso los golpistas, los ministros, el presidente y los ministros, nosotros estamos haciendo un trabajo de no dejar que ellos gobiernen. Entonces, ¿dónde van los ministros a hacer inaugurações ou fazer anúncios, os movimentos estarão sempre presentes para não deixar que eles possam governar. Dia 5, nós aqui, como Movimento Sem Terra e outros movimentos do campo, ocupamos o Ministério do Planejamento, de Planificação. E o Ministério de Planificação quedou todo um dia paralisado. E mais de 11 províncias brasileiras também se mobilizaram em outros ministérios, como o Ministério da Hacienda, como o Instituto de Tierra de Brasil, para que nós podamos denunciar o golpe e, ao mesmo tempo, não deixar que os golpistas governem com sua pauta política neoliberal. En relación a la etapa que se abrió ahora a partir del golpe de Estado, ¿cómo ven ustedes que se puede construir una alternativa a esta derecha allí en Brasil, que como sabemos tiene que ver con toda una reconfiguración del mapa latinoamericano? Y en esa reconfiguración, ¿cómo evalúan ustedes una avanzada para la próxima etapa y qué rol está jugando ahí Lula en ese proceso? Bueno, nosotros como movimientos populares estamos em uma construção histórica de construir, primeiramente, um projeto político brasileiro popular. Então, esse projeto político é que vai nos guiar hacia uma nova etapa. Bueno, e incluso temos várias reuniões para ir acercando e finalizando o projeto político que nós estamos produzindo. A partir, então, do projeto político que estamos já fazendo há tempo, como Movimento Sem Terra, e agora com Frente Brasil Popular, um grande trabalho de base, onde nós temos que explicar a diferença do que é um projeto neoliberal e do que é um projeto político popular. Então, a partir do projeto político e de um trabalho de base, iniciar um processo de mobilização de massa, onde queremos construir, junto aos movimentos sindicais, uma grande huelga general para paralisar este país e, ao paralisar este país, derrotar este governo e começar. E o presidente Lula tem seu papel em este momento histórico, porque é o maior líder de massas populares que este país já produziu. Então, o presidente Lula está fazendo várias conversas, falando com vários setores e iniciando visitas em los movimentos camponeses, com os estudantes. Então, estamos aí planificando o próximo passo, que poderá ser em 2018 ou antes de isso, colocarmos outra vez Lula na presidência da República para ir consolidando e construindo um projeto popular hacia adelante, de incluso do projeto petista e do projeto Lula. Um projeto mais popular, com uma cara de la gente de Brasil. Alessandro, a última pergunta tem que ver com isto que decías de para construir um projeto popular do Brasil. También va a implicar una larga autocrítica, ¿no?, y reflexión de lo que dejó la etapa anterior. Me imagino que también en este momento de tanta movilización debe ser difícil para reflexionar y hacer debates de fondo. Pero si tuvieras que decir cuáles fueron los principales errores que se han cometido en la etapa anterior, las principales debilidades o límites que tuvo el PT, más allá de los aciertos de la derecha, ¿por dónde crees que hay que entrarle a esta autocrítica y a estos aprendizajes que dejaron estos 13 años de gobierno del PT, pensando en poder reconfigurar y revertir y reimpulsar un proyecto popular para el Brasil? Muy bien, entonces, creo yo nosotros que el peor error fue cuando se intentó, aunque se conseguiu construir um projeto neodesarrollista, onde a economia estava muito bem, e com uma distribuição de renta para os pobres de Brasil. Há que recordar que Brasil aí acabado com a hambre em Brasil, justamente por conta desse projeto. Agora, E justamente nessa contradição, onde houve uma distribuição de renda mais forte, foi onde a burguesia brasileira se apoderou mais além dos nossos recursos financeiros. Foi onde houve mais acúmulo para os capitalistas de Brasil, para a burguesia brasileira. Então, nós cremos que o fundo de la autocrítica passa por esta chamada aliança campo, a aliança entre o capital e o trabalho. O capital e o trabalho não se pode fazer uma aliança como foi, onde os ricos quedariam cada vez mais ricos e os pobres apenas algumas migalhas para ter uma vida melhor. Então, com a crise econômica e com a taxa de lucro muito forte, muito alta, a burguesia brasileira só tinha uma chance de continuar seguindo, aun com a crise, seguindo ganhando muita plata. É com o golpe, com uma pauta neoliberal. Então, por isso, eles se juntaram, fizeram o golpe para implementar uma pauta neoliberal para seguir acumulando cada vez mais. E a política pública que foi lograda em uns 13 anos de PT foi uma política pública que está sendo destruída agora para que os recursos dessa política pública garantissem, digamos, o ganho da burguesia nacional. Então, esse foi um dos principais temas. O outro é justamente o logro das políticas públicas do governo petista, não chegou com uma formação política como uma conquista da classe trabalhadora, e sim como uma política apenas de governo, que chegou a bolsa, fome zero, a política educacional, mas aí não se conseguiu, lamentavelmente, fazer um processo onde a gente, com sua consciência, com o projeto que tínhamos, com sua consciência, saberá construir uma autocrítica e uma crítica sobre todo o processo que temos. Então, a gente, infelizmente, o que foi formado em este período foi uma classe consumidora e não uma classe trabalhadora com sua crítica e autocrítica para ser um projeto mais duradouro e de transformação dessa sociedade. Então, creemos que aí está um dos principais elementos desta crítica deste projeto. Agora é construir outra vez a unidade popular, o projeto político, as mobilizações de massa, derrotar o governo Temer, derrotar o Congresso Nacional e fazer um projeto político onde as principais grandes reformas estruturais estejam presentes, sobretudo os meios de comunicação. Estes meios de comunicação são dos mais golpistas da América Latina em todo o nosso continente. Então, nós temos que fazer, em nosso projeto político, uma transformação dos meios de comunicação, uma reforma agrária massiva, uma reforma tributária onde os ricos terão que pagar mais do que os pobres, uma reforma do poder judiciário, que também são golpistas, abrir-se a caixa preta do judiciário, ou seja, e uma reforma política, onde nós podemos modificar a nossa democracia representativa, que está acabada, e também, ao mesmo passo, modificar o sistema político brasileiro, que está bancarrota. Então, estamos em este projeto político, fazendo autocrítica e, ao mesmo tempo, construindo o novo tempo e as novas lutas políticas. Grandes desafios que se abren para el pueblo brasileño y seguramente el Movimiento Sin Tierra como el movimiento más grande de América Latina, principal referencia en toda nuestra región, va a estar allí en pie de lucha. Pasaba Alessandre Conceição, un integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra. Tuve la oportunidad de conocer a Alessandre y compartir algunos años allí en Venezuela. Tremendo compañero, tremendo dirigente, mejor persona. No tan buen jugador de fútbol, hay que admitirlo, Pero bueno, agradecimos a Alessandre por tu tiempo, un fuerte abrazo desde acá. Gracias Gerardo, gracias a ustedes y siempre agradecer mucho la solidaridad. Nosotros vamos a vencer en Brasil, pero solo vamos a conseguir la victoria por el apoyo y la solidaridad de ustedes. Gracias. Chau, hasta luego. Pasaba Alessandre desde Brasil comentando un poco la situación y sobre todo los desafíos que se abren para el pueblo brasileño, que va a luchar y va a tratar de salir de este embate de la derecha, y lo mismo nosotros desde aquí, desde Argentina y desde otros pueblos también de nuestra América. Sí, nos llegó por todos lados, por la situación actual, las reflexiones de lo que se viene y también de lo que pasó y la autocrítica necesaria para revertir esta situación. Hablaba de los límites también del proyecto neodesarrollista que tuvo lugar en el gobierno brasileño y también los desafíos de generar una alternativa a un proyecto popular para el Brasil. Seguimos viajando, ¿le parece? ¿Qué quiere hacer? ¿Un ratito más o no? O música, ¿no? Bajamos un poquito de música. Vamos a escuchar una canción. Y al rato seguimos viajando. Mientras tanto, amenizamos con música popular latinoamericana. Martín Buscaglia y Kiko Veneno hacen América es más grande. Martín Buscaglia, uruguayo, ¿no? El gran músico uruguayo. Acá del otro lado del charquito. Junto a Kiko Veneno, que realizaron un disco en el año no me acuerdo cuál, pero que se llama El Pimiento Indomable, se llama el CD, y de ese disco escuchamos esta hermosa canción nuestro americana, América es más grande. Vamos. Acercarme a tu corazón, intenté abrazarte y entrelazar mis dedos por tu espalda, no me llegaban, quería ir en tus brazos, morir al atravesar el mar, olvidar la razón. Pero no lo logré, ahora sé que América es más grande. A lo más alto subí, traté de alcanzar el final de tu confín. La vista perdí y no conseguí divisar la tierra que pedí. El arco tensé, mi dardo lancé, te quise conquistar y me desesperé. Tuve que reconocer la verdad, que América es más grande. Te quise enamorar, todo te prometí, ciertas cosas de allá serán mejor aquí. Acá será la casa, allí será el jardín. América es más grande, América es más grande, América.

Noticias al sur del Río Bravo. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. En la madre le dieron a Enrique Peña Nieto. No tuvo una semana feliz el presidente mexicano. No, lo cruzaron tanto Hillary Clinton, que rechazó su invitación a ir a México, como Trump, que lo acusó de mentiroso, básicamente. Sí, la campaña por las presidenciales estadounidenses se metió de lleno en la agenda política y mediática en México. Arrancamos por lo que es la candidata demócrata Hillary Clinton, que rechazó este lunes la invitación del presidente Enrique Peña Nieto para visitar el país y reunirse con él. Sí, también ella criticó duramente la reciente visita a México de su rival republicano, Donald Trump, la cual dijo que representa un incidente internacional vergonzoso. Así calificó Hillary el encuentro entre Trump y Peña Nieto. Además, Hillary dijo en una entrevista, le preguntaron si iba a ir a México, y dijo no. Así respondió a la pregunta si iba a aceptar la invitación de Peña Nieto para la previa de las elecciones norteamericanas, como hizo Donald Trump la semana pasada. Sí, Trump viajó a México, se reunió con Peña Nieto y después lo acusó de violar las reglas de juego que pactaron respecto al controvertido tema del muro que el estadounidense quiere construir en la frontera entre México y Estados Unidos si llega a ganar la presidencia. Cuando estuvo en México se hizo una conferencia de prensa conjunta entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Allí Trump dijo que no se había hablado de quién va a pagar este supuesto muro. Después, el mandatario mexicano tuiteó que en realidad habían abordado el tema y que Peña Nieto le dejó claro que México no va a pagar el muro. Pero posteriormente Trump lo desmintió y dijo: el hecho es que México va a pagar por el muro. Se acordó que eso no sería discutido, pero ellos conocen mi postura y yo conozco la de ellos. Y aseguró que Peña Nieto no le dijo que no a la posibilidad de que México pague un propio muro para aislarse de Estados Unidos. Una novela la que protagonizaron Peña Nieto y Donald Trump después de ese encuentro, pero durante ese encuentro Enrique Peña Nieto se defendió de las acusaciones que le hacían por haber invitado a Trump y justificó de esta manera la invitación a Donald Trump, que estaba a su lado escuchando lo siguiente. En días pasados envié una carta a ambos candidatos presidenciales, a la señora Hillary Clinton y al señor Donald Trump, proponiéndoles tener un encuentro y conversar de manera constructiva sobre el futuro compartido de nuestros países. Había habido malinterpretaciones o afirmaciones que lamentablemente habían lastimado y afectado a los mexicanos en la percepción que él viene haciendo de su candidatura, y de la cual soy absolutamente respetuoso, pero que yo estaba seguro que su interés genuino es por construir una relación que nos lleve a darle a nuestras sociedades condiciones de mayor bienestar. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos en la mano. Bien, allí Peña Nieto explicando por qué invitó a Trump, por qué también iba a invitar a Hillary Clinton, y tirándole alguna flor a Donald Trump sin saber lo que iba a pasar después, ¿no? Seguramente. Sí, la visita de Donald Trump igualmente no generó buenas repercusiones allí en México. La Cámara de Diputados, por ejemplo, acordó pedir a la Cancillería un informe detallado sobre lo que fue el encuentro entre Trump y Peña Nieto. Incluso algunos legisladores de distintos partidos analizan pedir un juicio político contra el presidente. La secretaria del PRD, Beatriz Mojica, afirmó: estamos explorando la posibilidad de iniciar un juicio político contra Peña Nieto por decisiones que laceran el bienestar de los mexicanos. Vamos a escuchar lo que decían entonces tres diputadas mexicanas acerca de la visita de Donald Trump a México y lo que representa para el pueblo mexicano la llegada de Mr. Trump. En esta nueva realidad internacional, sí se le debe juzgar a Peña Nieto por el delito de traición. La invitación y recepción hecha por el presidente Peña Nieto a Donald Trump es un error histórico. Pedirle cuentas al presidente de la República por haber tomado una decisión realmente, trascendentalmente equivocada. Ese es el tema. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la mano. Bueno, evidentemente no cayó nada bien en muchos sectores mexicanos la visita de Donald Trump. Y no solo en los sectores opositores, sino también en el propio gobierno se generó ahí un cortocircuito en el mismo gabinete presidencial. Sí, eso abrió una pequeña crisis en el gabinete presidencial una semana después de la visita. Luis Videgaray, quien sugirió una reunión, renunció a su cargo en la Secretaría de Hacienda. Y... sí, Luis Videgaray, decíamos, el que propulsó este encuentro entre Trump y Peña Nieto, bueno, le costó el cargo. Y luego Trump se adjudicó esa renuncia afirmando: la gente que organizó el viaje a México ha sido forzada a dejar el gobierno, así de bien lo hicimos, dijo Trump, siempre polémico. Sí, se adjudicó la renuncia de un ministro fiel a su estilo. Seguramente dentro de un par de semanas o la semana que viene nos metamos también en lo que va a ser esta jornada electoral en los Estados Unidos, sobre todo mirando las repercusiones, el impacto y las consecuencias que puede tener uno u otro candidato para todo lo que está al sur del Río Bravo. Los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te... Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. El enganche de DJ Tupac Álvaro, ahí de México nos vamos para Chile. Y una buena en este caso, porque avanza y dio su primer paso en el Senado el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Todos despenalizan el aborto, menos vos, Argentina. En este caso, tres causales dieron su primer paso en el Senado. El proyecto que despenaliza el aborto sortió este martes su primer paso en el Senado chileno, luego de que la Comisión de Salud aprobara la idea de legislar esta iniciativa. Este proyecto prevé entonces la despenalización en tres tipos de casos: riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y en casos de violación. Esta votación se da luego de 5 meses de discusión en la Comisión de Salud. Ahora el proyecto pasa a la Comisión de Constitución del Senado y, en caso de ser aprobado, pasará a la sala plenaria de la Cámara Alta chilena. Tras la votación habló la ministra de la Mujer, que fue protagonista de esta iniciativa, Claudia Pascal, que estuvo ahí muy emocionada al momento de la votación. Sí, dijo: llevamos 27 años en este país tratando de hacernos cargo de una realidad que viven las mujeres. Fueron 17 meses de larga tramitación y es un tema importante que estamos viviendo hoy. Esto decía entonces Claudia Pascal, ministra de la Mujer chilena. Junto con los parlamentarios de la Comisión de Salud, a poder dar el paso de la primera parte de la votación, que es en general en la Comisión de Salud, estamos conforme con aquello. Queremos dar cuenta de un debate que ha sido bastante extenso, un debate que ha logrado escuchar distintas opiniones, visiones, un debate que efectivamente remite a distintas convicciones personales de los chilenos y las chilenas, y que sin embargo ha tenido también en cuenta la necesidad de poder avanzar en este debate para poder hacerlo ley en el entendido que necesitamos como Estado, como gobierno, como sociedad, poder dar respaldo a las distintas convicciones que tienen las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país. Nosotros mantenemos nuestro plazo, indudablemente, de poder tramitar este proyecto en totalidad en el periodo legislativo del 2016. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Bueno, escuchábamos entonces a la ministra de la Mujer chilena, Claudia Pascal, hablando sobre este proyecto de despenalización del aborto. Aclaramos, para tres causas, que avanza y dio su primer paso en el Senado chileno. De una buena de Chile a una no tan buena, digamos repudiable por parte de, al menos, gran parte de los hinchas chilenos que estuvieron presentes en el estadio durante el partido de las eliminatorias del martes pasado con Bolivia. Sí, en ese partido donde jugaban Bolivia y Chile en la selección de fútbol, algunos cantos de la hinchada chilena decían: olé, olé, olé, el que no salta no tiene mar. Olé, olá. Olé, olé, olá, el que no salta no tiene mar. Desubicado, lo cual ofendió un poco al presidente boliviano Evo Morales. Repudiamos y nos sumamos al rechazo de este acto discriminatorio de la hinchada chilena para con los hermanos y hermanas bolivianos, al igual que lo hizo Evo Morales. Si el fútbol es interacción, el fútbol no puede ser discriminación, no puede ser ofensa. La ofensa, la provocación, la agresión a la selección boliviana de fútbol, como anoche hemos visto, es una ofensa a la nación, a todos los bolivianos, bolivianas. No compartimos con adjetivos, con ofensas, ni siquiera a la selección, sino a todo un pueblo como es Bolivia. Y toda nuestra solidaridad a nuestra selección boliviana de fútbol. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. ¿Repudiamos o no esos cánticos discriminatorios, xenófobos, por más que suenen? Reconozcamos que tienen cierta ingeniosidad. Ingeniosidad, pero bueno, igual... Reconozcámoslo, son discriminatorios sin duda, pero reconozcamos bueno, su ingeniosidad. Que le devuelvan el mar y que después canten lo que quieran. De Chile nos vamos a la última información, el último viaje informativo nos lleva a Centroamérica, particularmente hacia Honduras. Tenemos una cantidad, una cantidad de canciones alusivas a los diferentes países de nuestra América que es inagotable. No, y Tupac Álvaro, además, bájame la cortina, Álvaro, gracias. Tupac Álvaro está además afiladísimo, no sé, está haciendo otras cosas por ahí, pero igualmente. Sí, está como teniendo reuniones, es medio como un ministro de Relaciones Internacionales. Y mientras tanto, ahí afiladísimo a las cortinas, en este caso la de Honduras, porque se cumplió el sexto mes del asesinato de Berta Cáceres y hubo una movilización allí en Honduras. Cientos de personas se movilizaron en la ciudad de La Esperanza para exigir justicia al cumplirse 6 meses del asesinato de la líder indígena ambientalista y feminista Berta Cáceres. Sí, acompañadas por los tambores y la solidaridad del pueblo garífuna, las organizaciones sociales, las comunidades lencas y los familiares de Berta Cáceres renovaron las demandas frente a la instalación en la municipalidad de Intibucá y el Palacio Judicial de La Esperanza del reclamo, porque el crimen todavía sigue impune. Agustín viajó a Honduras, ¿usted sabe? Sí, sabía, por estuvo eso en la ciudad de La Esperanza. Tardó tanto en volver. Sí, no sé si conoció ahí la radio Guarajambala, pero en todo caso nos trajo testimonios de los manifestantes en las protestas por pedido de justicia a 6 meses del crimen de nuestra Berta Cáceres. Hay que justicia para ella, por eso andamos aquí nosotros apoyando por la muerte de ella, porque ella cuando estuvimos luchando nosotros por una tierra, ella andaba ya con la, defendiéndonos a nosotros. Y sentimos dolor y que haya justicia en ella, lo que más estamos pidiendo, porque ya son 6 meses de que a ella la asesinaron y no hay justicia para ella. Los autores materiales solamente es para poder apaciguar la situación. Sabemos de que los actores intelectuales aún todavía están muy brindados, porque ese es el estilo de nuestro país. Como pueblo, como rebeldía del mundo, seguimos exigiendo justicia, seguimos insistiendo, exigiendo la instalación de una comisión internacional independiente, seguimos existiendo, exigiendo que el río Hualcarque se declare como patrimonio mundial y seguimos exigiendo desafuera ya. Bien, allí integrantes de distintos movimientos y organizaciones hondureñas pedían esta instalación de una comisión independiente internacional que investigue el crimen de Berta, cosa que todavía no se hizo caso. La madre de Berta Cáceres, Austra Berta Flores, también responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández y dijo que no se le brindó protección a su hija. Dijo la madre de Berta, no podemos conformarnos con la detención de 5 gatilleros en relación a la detención de los supuestos autores materiales. Exigimos que se investigue, se capture y se castigue a las personas que financiaron y ordenaron su asesinato. El Estado sigue siendo cómplice de esta impunidad. Llegó Agustín, llegó de Ciudad de la Esperanza y nos vamos a ir con la última parte del programa con la banda de la semana. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Llegó Agustín, el niño mimado. Llegó melancólico. El varón del tango. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá... ¿Llegó para más transpirado que Tupac Álvaro, puede ser? No, estaban ahí, no sé, habría que armar una competencia de transpiraciones. A la mierda. ¿Y qué entraría? ¿Solamente es por cantidad de gotas o también cuentan otros factores por ahí, como el olor? Sí, y... sí, ahí me parece que usted le gana, pero en todo caso valoramos también el esfuerzo por llegar más temprano que tarde. Exacto, es olor de esfuerzo. Hagamos esa relación que no sea un olor de sucio, sino de esfuerzo. Es transpiración de energía de lucha. Tal cual. ¿Cómo anda, Agustín? Muy bien, acá estaba... Me estaba sintiendo bastante bien, digamos, venía muy arriba porque venía medio corriendo al palo, pero cuando uno empieza a escuchar esta música, relaja mucho, se pone como más tranquilo, un poco más reflexivo, melancólico inclusive. Y porque hoy trajimos tango para hablar un poco de tango y una banda en específico que es de acá de la zona, rioplatense, argentina, vale aclarar, que se llama Al Toque y... que está conformado por Leticia Denise Bloisi, que es la que canta, y Nahuel Acosta, que es quien toca el piano. Son ellos dos y empezaron recién a tocar el año pasado, en 2015, y surgió de que un amigo le empezó a decir, o sea, los escuchaba, los veía bastante bien, y como que le empezó a insistir para que prepararan algunos tangos para un evento, y donde ellos tenían que bailar, y a partir de ahí... se empezaron a juntar más seguidos y empezaron a grabar. Se ve que empezaron a hacer trabajos que les gustaron. Entonces, a partir de ahí pudieron emprender este bello camino donde compusieron estos temas, como el que estamos escuchando de fondo ahora. Sí, tenemos unos segundos más para escuchar y... A ver, Al Toque, ¿no? Se llama este dúo de tango platense. Su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. Las voces femeninas en el tango. Iba a decir eso, mucha onda. Ahí Leticia Denise Bloisi. Exactamente. Vocalista de este dúo tanguero. Y bueno, y habíamos traído por ahí para quienes no saben, el tango es una música ya bastante vieja, al menos en lo que es acá en el Río de la Plata. Conocida mundialmente, pero está bueno igual, sobre todo para quienes nos escuchen en otras latitudes de nuestra América. Alguna reseña más, ¿no? De lo que es esta música clásico a rioplatense. Sí, es en general nació, digamos, acá en el Río de la Plata, lo que era más o menos Argentina y Uruguay, entre lo que sería Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires más que nada, y lo que es Montevideo, que es la capital de Uruguay. Y el tango básicamente es como un híbrido. Todavía algunos han hecho investigaciones, largas investigaciones, pero todavía siguen las discusiones sobre, bueno, qué es lo que se mezcla, qué es el híbrido, de dónde salen las influencias que tiene hoy el tango. Algunos lo relacionan más por ahí con algunas, que tiene algunas raíces por ahí africanas, que instaladas acá en el Río de la Plata, junto con la cultura gauchesca por ahí un poco más hispana, le han dado una vuelta también de tuerca. Y otros estudios también, bastante sesudos, dicen que mezcla por ahí un poco la habanera cubana, el candombe, el tango andaluz, que vendría a ser allá más en España, vendría a ser el clásico flamenco, un poco de milonga, la mazurca, que es música de Polonia. Ahí va. Y la polca europea, que esa la verdad que yo no la debo, mucho, ¿no? Te la debo. Pero bueno, para que sepan, cada uno por ahí irá conociendo alguno de estos géneros musicales y sabrá si lo reconoce o no en lo que estamos escuchando hoy, que es el tango, una vieja música de acá, de la zona del Río de la Plata, volvemos a decir, ¿no? Y que se va resignificando también, ¿no? En cada etapa con nuevas generaciones, ¿no? Que se van sumando a este género musical, ¿no? Podemos ver desde aquellos clásicos señores tangueros, el típico don ahí con su sombrero, su trajecito, y también pibes o pibas jóvenes que también le entran ahí al 2x4 en algunas milongas, en las zonas urbanas, ¿no? Del Río de la Plata. Así que también distintas renovaciones que se van dando en la música tanguera. Si te parece, le metemos ahí a un ratito de otra canción de este dúo Al Toque. Ahora mismo, ya metámosle. Mismo. Bueno, la canción que estábamos escuchando recién, no sé si la presentamos, se llamaba La Soledad. Y la que estamos poniendo a continuación, que Álvaro estaría poniendo, se llama La Luz de un Fósforo. Thank you. nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Quedó el tiempo, todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como la luz que da un lucero. Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Bueno, Nahuel y Leticia con La Luz de Fósforo. El dúo Al Toque se llaman. El dúo Al Toque. Bien. Dos personas que dicen que siempre estuvieron rodeadas de tango, sus trayectorias familiares la acercaron siempre mucho. Ellos siempre se dedicaron al rock y al blues, pero bueno, empezaron a descubrir en el tango, se ve algún sonido que los llevó a investigarlo un poco más y hoy se terminaron dedicando a esto. También la idea que ellos tienen con esto es que se vaya expandiendo un poco el hacer tango, digamos, que se retome un poco eso. Y bueno, básicamente... ¿Algún dato ahí para quien quiera seguir? Quien quiera seguirlos, puede buscarlo obviamente en Facebook. Busca Al Toque, nada más. Y Al Toque lo encontrás. Y Al Toque lo encontrás. Al Toque te aparece. ¿Y alguna fecha ahí prevista para quien anden por estos lados? Para quien ande por estos lados, el 1 de octubre van a hacer una presentación oficial en un espacio cultural nuevo que se llama El Catrín y la Catrina, que está en 70, 10 y 11, para los que son de aquí de La Plata, que es con entrada libre y gratuita, así que se pueden acercar tranquilamente. Van a estar tocando Nahuel y Leticia, un poco de tango. Bien, volvió Agustín, no le pasó nada en Honduras, no le pasó nada en Brasil. Está lo más bien. Sano y salvo, transpirado pero feliz junto a nosotros. Y estamos contentos porque también volvió la banda de la semana. Al fin surgió la tarde aquella. Todo tiene su final. Todo empieza y todo termina. Todo tiene su final y este programa ha llegado a su epílogo con la ronda de saludos, la ronda de despidos. ¿Es así? Así es, en este caso ya tenemos a Agustín en el piso, pero Álvaro, tu momento de despedida y de numerología a partir de ahora. Bueno, momento de numerología número 53. Va a ser breve, va a ser conciso. Tranqui, no hay apuro. ¿No hay apuro? Bueno, no, pero no tuve mucho tiempo para investigar porque fue un programa... El programa no fue complicado, salió bien, ¿no? Salió bastante excelente. Bien, me alegro, pero bueno, hubo muchas cosas para hacer. Es el número atómico del yodo, o yodo. ¿Cómo se pronuncia? El yodo. Yodo. ¿Yodo? Yodo. ¿Por qué? Si estás en Argentina, yodo, en España, por ahí también puede ser un yodo. A mí me gusta yodo, pero bueno, yodo, ¿está bien? El del yodo, a mí, viste, la Y me tira. Ajá. Como que es con sh. Y es el código telefónico, ¿de qué país? A ver, arriesguen, porque ya estamos en nuestra América. Brasil. No. Chile. No. Honduras. Uruguay. No. Más lindo. Venezuela. No. Colombia. No. Bueno, dale. Cuba. Ah, Cuba. Mirá. Muy bien. Mírate. Lindo, lindo prefijo. Así que si quieren llamar a Cuba, más 53, Ahí va. Lo que sea, no sé. Todos. Para llamar a Fidel Castro. Si querés llamar a Fidel, a Raúl. Ahí, más 53. Y después es el 16º número primo, por ejemplo. Dato clave. No sé ni qué es un número primo. Y es un número primo de Sophie Germain también, que si no sé lo que es un número primo, o sea, no creo que sea primo de Sophie Germain, de él, a nivel parentesco, es un número primo de Sophie Germain. Hay números primos. ¿Usted tiene números primos suyos? Yo no tengo números primos, pero Marie-Sophie Germain sí tenía, que fue una matemática francesa, por supuesto. Claro. Que matemática, por eso tiene números primos ella. Tenía. Y... bueno, dice que también es uno de los pocos números cuya representación decimal es el reverso de su representación hexadecimal. Ajá. Interesantísimo. Sí, la verdad que yo creo que la oyentada está conmovida. Anonadada. Bueno, Tupac Álvaro, gracias por la labor de hoy. Fue un programa ahí con muchas cosas, como usted bien lo decía, así que superó los obstáculos y sobre todo llegó a tiempo... así que agradecemos doblemente. Que era lo importante. Y otra cosita, como para cerrar, con una curiosidad interesantísima también del número 53, es que es el número del automóvil Herbie, que es el protagonista de la película Cupido Motorizado y sus secuelas. Eso es como el dato curioso del número 53. Bien, no puede faltar el dato curioso. De acá nos vamos todos a ducharnos, ¿no? Así levantamos el día. La ronda de higiene. La ronda de higiene. Volvió Agustín con la banda de la semana. Muy bien, che. Ahí... ¿sabe buenísimo. Bailar tango usted, no? No, la verdad no, que no. En algún momento tuve la intención de intentar aprender, pero no. Nunca pasó Belén, de eso. ¿Tira ahí unos pasos del 2x4, no? Mis abuelos bailaban y a veces tengo algunos recuerdos de que me han enseñado, pero no los he puesto en práctica. No, nos faltó ahí Martín Obreón que nos enseñara ahí unos pasitos de tango. Nos vamos bailando salsa, con todo tiene su final. Agradeciendo a las radios amigas y aliadas que nos transmiten en nuestra América, por supuesto a Radionauta FM 106.3. ¿Quedó algo ahí en el tintero? Será hasta el próximo jueves que nos reencontramos con más Al Sur del Río Bravo. Para seguir invitando y desafiándote a Senti, pensarnos latinoamericanamente. Del Tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron una historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yeputa soño en dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.